Leonel, José Miguel, cubano, Babalao, que vive en México, y a Fran también. Paso de Chango, el paso de Opadalá, la risa de Yemayá, la valentía de Otú, la bola o el trozo de lengua. Yo soy Lupá, soy Sire Sire, soy Aveña y Abenzú, soy la razón de Crucirama, el hombre que le dio la luz a un bebé en casa. Revítelo otra vez. Soy Arele, eso. Soy conciencia sorora. Ella que tú no sabes quién soy yo. Soy Arele, soy conciencia sorora. Dale trombón. Soy Arele, soy conciencia sorora. Soy Arele, soy conciencia sorora. Mira, ha llegado la hora que analice bien tu ley. Tú dices que eres el rey en cena. Ay, Dios, mano para arriba, mano para ay, Dios. que tiene fe. Adiós, ampárame. Mano para arriba a la persona que tiene fe. Adiós, ampárame. ¿Cómo? Adiós, ampárame. Pero dile, dile, dile, dile, dile. Adiós, dile. Pero dile, dile, dile, dile, dile. Adiós, ampárame. Pero dile, dile, dile, dile, dile. Adiós, ampárame. Arriba. Ladies and gentlemen, repitan el coro. Adiós, ampárame. Que se escuche mi coro, que voy a hablar con él. Adiós, sí, ampárame. Ampara a todas las personas que confiamos. Adiós, en usted. Ampárame. Ampara a los latinoamericanos que merecen. Adiós, fe. Ampárame. No te olvides de los cubanos donde quiera que estén. Adiós, los cubanos. Ampárame. Los cubanos que merecen todo el iré. Adiós, claro que sí. Ampárame. Haz que mañana por la mañana llueva café. Adiós, te lo pido. Ampárame. Pa' que mañana por la mañana ojalá llueva café. Adiós, sí. Ampárame. Tú tienes la llave, tu tablero todo lo sabe. Adiós, ayúdame. Ampárame. Y dale la protección y la ayuda para que todo, adiós, sea iré. Ampárame. Para que toda la gente tenga lo que tiene que tener. Adiós, sí. Ampárame. Para que Coparrún del Riviera esté como es. Adiós, claro que sí. Ampárame. Y ampara a la gente que te apoya siempre. Adiós, ahí nada más. Ampárame. Yo te estoy cantando con sentimiento. Adiós, y mucha fe. Ampárame. Porque yo sé que lo que tengo es gracias a usted. Adiós, por eso. Ampárame. Estoy cantando mucho, pero que estoy agradecido. Adiós, siempre. Ampárame. Para que toda la gente sepa que yo iré. Adiós, ahí nada más. Ampárame. Ayuda a los cubanos que viven en Miami. Adiós, ampárame. Que vienen a La Habana a ver a los bambán. Adiós, como ven. Ampárame. Porque nosotros somos uno solo. Como, adiós, ahí nada más. Ampárame. En México también tenemos gente que nos quiere bien. Adiós, Leonel. Ampárame. Pero protege a los Nietzsche, hijo de mamá Inés. Adiós, claro que sí. Ampárame. Al señor Javier Sotomayor, con respeto. Adiós, y mucho iré. Ampárame. Protege a la gente que confía y pide de usted. Adiós, y yo, ampárame. Pa' quererte no necesito motivo, tengo fe. Adiós, sí. Ampárame. Creo en ti porque creo en Dios, que eres tú. Adiós, eres tú. Ampárame. Y nadie más que tú puede decir qué voy a hacer. Adiós, tú me estás mirando. Ampárame. Tú me estás escuchando. Dame, adiós, el iré. Ampárame. Para que todas las personas vivan felices también. Adiós, mira. Ampárame. Quiero saludar a mi amigo Ledesma, que está iré. Para que toda la gente que trabaja en el Coparrún con H, para que toda la gente siempre tenga sabrosur y muchiré. Que levante la mano la gente que confía en él. Adiós. Pídele. Ampárame. Mañana por la mañana flores